Fabio, bienvenido, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá, tratando de trabajar un poco como todos los días. Como todos los días, ¿qué va a hacer? Hay que laburar. Bueno, pero sabemos que, justamente hablando de laburar, el tema del trabajo de la cooperativa sigue, como decía, en esta especie de limbo, ¿no? En el que todavía no hay definiciones, más allá de que se han expresado, por ejemplo, los consejos deliberantes de Mar del Plata y de Tandil en su momento para apoyar el tema de que ustedes puedan seguir funcionando, pero la solución de fondo no aparece. No, la verdad que es cierto. Los dos municipios de Tandil y Mar del Plata sacaron por unanimidad el proyecto de estirar la ley de expropiación, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, quedamos hasta ahí, ¿no? Después la Cámara de Diputados no hubo una sola sesión en este año. Y quedó todo en la nada, ¿no? Nosotros estamos muy expectantes, que estamos casi a 30 días que se venza esta ley, y bueno, y que nadie, tenemos el apoyo de todo, pero bueno, a nivel papel y todo eso, te seguimos estando en la nebulosa, ¿no? Por ahí a nosotros lo que nos preocupó y nos dolió mucho por ahí que la primera sesión de Cámara de Diputados se pudo haber tratado, porque teníamos quórum, teníamos muchas ilusiones de tratar en esa ley, pero bueno, ahí se hubo un parte de funcionarios que por ahí no la quisieron tratar, creo que todo no, hubo uno, y eso nos trajo una complicación, pero bueno, estamos expectantes que haya una sesión de Cámara de Diputados, que haya sesión antes de las elecciones para que se trate, ¿no? Porque la verdad que es algo que muy productivo, muy genuino lo que ha hecho esta cooperativa, y que necesitamos ese punto de referencia, que se prolongue la ley de expropiación para seguir trabajando tranquilamente y seguir produciendo, ¿no? Para aclarar a quienes nos escuchan, gracias a esa ley de expropiación que está vigente, ustedes pueden funcionar como cooperativa. Sí, es así. Nosotros con eso articulamos entre los dos municipios para hacer las habilitaciones correspondientes, articulamos en los bancos, articulamos en todos lados, principalmente en la quiebra, ¿no? Que esta cooperativa no se meta directamente en la quiebra, los predios para seguir sosteniendo los puestos de trabajo, ¿no? Que son hoy 109 y alrededor de 800 familias que trabajan indirectamente. Hoy lo necesitamos porque es como si fuera el documento que tenemos en la mano, y ni hablar si asignan una partida presupuestaria para que la ley de expropiación sea definitiva. Yo creo que ahí sería un golazo y el premio que hoy necesita no solamente la cooperativa, queremos recalcar, creo que es en conjunto de todos los vecinos de Mar del Plata y Tandil, que hacen que esto funcione. Mirá, actualmente hoy vinieron un centro de jubilados acá a armar una estrategia. Mirá cómo estamos continuamente pendientes con la sociedad y para tratar de hacer descuentos de todos los jubilados, tanto de Tandil y Mar del Plata, dos o tres días en los locales propios de la cooperativa para paliar la situación. Digamos, hay muchas cosas que es esta cooperativa. No lo tomamos personal con nosotros, tomamos que queremos la ley para nosotros, sino creo que esa ley va a resguardar en el proceso productivo de la zona, ¿no? En la parte láctea. Hoy esa ley, digamos, ya debería estar caduca, pero se consiguieron prórrogas. Está vigente a partir de algunas prórrogas, ¿no? Exactamente. Hoy lo que nosotros sabemos que esta ley, la 14669, se vence en octubre, el 30 de octubre, y por ahí puede tener una prórroga porque la firmó el gobernador en febrero, o sea que tendríamos que estirar hasta febrero, pero bueno, nosotros hoy el papel dice que se vence en octubre y se vence en octubre, después no creemos más en la prórroga, no creemos cuándo se firmó ni nada. Por eso también articulamos con un par de abogados para que algún juez intervenga y trate de tomar carta en el asunto y exija la prórroga de esta ley de expropiación, que, a ver, no es entrar en quilombo y en conflicto, solamente queremos la seguridad de trabajo, más en las condiciones que hoy está la economía, cómo está el país, cómo está la provincia. Necesitamos seguir trabajando, enfocarnos solamente en producir. Uh-huh. y olvidarnos de la parte legal, la parte jurídica, que es de gastar y no tener el conocimiento preciso para seguir produciendo y seguir sosteniendo estos puestos de trabajo que son genuinos. Creo que nadie puede discutir eso. A mí me duele, yo ese día que hubo la primera sesión de Cámara de Diputados, estuve en el recinto de la Cámara de Diputados y tenía el apoyo contundente de todos los bloques, pero bueno, siempre a veces alguno es medio egoísta y trata de decir que la quiere pilotear 5 o 6 meses más para una campaña política y no se haya tratado. Yo no voy a dar nombre, no voy a criticar a nadie. Yo creo que los dos municipios actuaron muy fuerte para que esto siga sosteniéndose. Tengo la esperanza, ayer fui a La Plata y por ahí me dijeron que antes de las elecciones haya una sesión de Cámara de Diputados que se trate. Hay mucho quilombo que tiene la provincia, nosotros no entendemos, porque se trata esa ley que para nosotros va a ser fundamental para seguir trabajando. Si esa ley finalmente queda vencida o caduca, automáticamente la cooperativa tiene que dejar de funcionar, ¿cómo es ese sistema? No, es el problema, es el tema de los predios, la cooperativa no tiene nada que ver, es el tema donde funcionamos, los predios donde funcionamos. Los lugares, igualmente quiero recalcar que esta cooperativa está muy sólida, muy fuerte, pero bueno, lo que peligran son los lugares donde nosotros estamos produciendo. Hoy el síndico de La Quiebra, hace 5 meses, 6, tuvimos una fuerte discusión porque ellos piden un canon locatario de 1.000.000 de pesos, y hoy no estamos para pagar eso. No estoy diciendo que no se pague, pero bueno, lo que nosotros retrucamos que todos los bienes del amanecer tendrían que pagar entonces el mismo valor que nosotros estamos pagando. No estoy peleado con la justicia, pero a veces me duele que nosotros seamos más perjudicados que el responsable del amanecer, que nadie sabe quién es. Entonces lo que nosotros hoy peligra es el lugar donde producimos. Después, si la cooperativa se muda al frente ahí de la fábrica del campo de la 226, o nosotros acá en Mar del Plata nos mudamos al parque industrial, la cooperativa sigue funcionando. Bien. ¿Me entiendes? Sí, Fabio, un sector que viene golpeado de hace tiempo. Recuerdo que el año pasado también habían tenido un problema muy grave respecto del aumento de la luz en los lugares, ¿no? Y de los servicios, que también se les estaba haciendo imposible de poder pagar. O sea que van saldando diferentes cuestiones, pero en épocas complicadas, ¿no? En todo sentido. Sí, yo creo que los servicios le afecta a todo el mundo, no solamente a nosotros, pero sí, es cierto. Y eso se termina volcando al producto final y lo termina pagando el consumidor, ¿no? Inconscientemente es una cadena. Y hoy el consumidor, el ama de casa, el jefe de familia, está muy golpeado, no tiene poder adquisitivo, y hoy eso se ve en la realidad. La clase media, la clase ni hablar, el tema de la gente que solamente gana 23.000 pesos por mes o menos de esos 23.000 pesos, ¿cómo hace para adquirir ese precio? Pero eso se vuelca al producto final, porque eso es una cadena. Entonces, hoy ya está golpeando a la línea de producción. Hoy producir, si no hay consumo, ¿cómo se mantiene? Claro. Nosotros, al ser cooperativa, por ahí tenemos ciertas ventajas, es cierto, ¿no? Nosotros no podemos llevar el módulo semanal porque tenemos que pagar las obligaciones, o podemos llevarnos más plata porque nos da más rentabilidad. Pero hoy, si no se reactiva la productividad en todos los niveles que hoy se ve en televisión, se ve en todos lados, doña Porota, doña Olga, el vecino que está al frente de cada fábrica, no tiene sus 37 pesos para comprar un litro de leche. Entonces, si no tiene esos 37 porque se queda sin laburo el marido o el hijo, yo, ¿cómo hago para producir, para venderle? Entonces, es la realidad de hoy. Entonces, por eso nosotros buscamos decir, bueno, sigamos buscando herramientas, como hicimos con el centro, como los centros jubilados, fuimos a buscar al Banco Nación para ver si nos podíamos poner oferta del descuento del 20%, para pelearla, ¿no? Digamos, para no llenarte de plata, sino para subsistir en estos momentos que están muy complicados, ¿no? ¿Cuántas familias dependen hoy de la cooperativa, Fabio? Son 109 directos y calculamos que son 800 familias indirectas, ¿no? Que son desde los productores tamberos hasta los distribuidores y los que nos hacen insumos, todo, la verdad que todo. Mira, recién acaba de llegar una carta documento de la AFIP donde nos piden información de de las ventas y las compras del año, de este año, del año 2018, porque hemos crecido, ¿no? Entonces, como que la verdad que a mí me enorgullece que nos vengan a investigar, ¿no? De todas las compras y todas las ventas que hemos hecho. Eso significa que hemos crecido, pero hemos trabajado encomunadamente, en conjunto con los municipios, con el vecino, con el productor, y la verdad que me alegra, pero también me alegraría que también nos den herramientas para seguir creciendo, que nos apoyen esta ley de apropiación. La verdad que es interesante, ¿no? No quiero mezclar la política, porque hoy la cooperativa se ha enmarcado en producir y salir de este escollo económico que tiene todo el mundo y llevarnos la plata para alimentar a nuestra familia. Pero no, bueno, pero la solución es política, igualmente. La solución es política. Claro. Yo no tengo palabra de agradecimiento con todos los políticos de Tandil, con todos los políticos de Mar del Plata, pero bueno, a veces hay uno que por ahí es medio egoísta y hizo que esa ley no se trate, y si hoy tiene toda esa herramienta y hay elecciones, que se trate la ley, que vengan a mirar lo que es esta cooperativa. Claro. Porque esta cooperativa, si usted está a disposición de toda la gente que se está quedando sin trabajo y quieren armar una cooperativa, cómo funciona, tenemos las puertas abiertas para contarla a todo el mundo, como lo hicimos en Santa Fe, como lo hicimos en Gualeguaychú, como lo hicimos en Buenos Aires, para generar trabajo. Hoy la cooperativa, el lema cooperativa es ejemplo de trabajo en equipo. Si vos querés trabajar y querés ganar algo para sobrevivir en la circunstancia que hoy está el país, hoy un ejemplo es esta cooperativa. Entonces, a disposición hemos puesto la cooperativa cuando empezó toda esta crisis, ¿no? Que todo lo que sabemos nosotros podemos explicarle, podemos generar. Entonces, que yo creo que políticamente necesitamos que esa ley se trate antes que se venza, ¿no? Bien. Fabio, bueno, la verdad que sí, esperamos que se solucione lo antes posible y que efectivamente haya, sobre todo, tranquilidad, ¿no? Para que ustedes puedan funcionar de la mejor manera. Te agradecemos estos minutos en el aire. No, gracias a ustedes por comunicarse. Muchas gracias, Un beso, hasta luego.